luz y fraude, sal adelante. Abre tus ojos, no eres un caquete. Caliente, llena de maldición. Chamaquito en la esquina, perdido sin adicción. Un gobierno entretenido en su plan de corrupción. Mientras tanto, se hunde mi nación. Y no hay palude que se mete en la calle. No dejan vivo ni a sus clones. Busca a Cristo, brother, pa' que en tu vida obre. Porque en la calle apuro plomo y fuego. Borra por completo cada letra de tu nombre. No te asombre. Eso es así. Lindo fino en lírica y la viví. Recordando que la gloria y ahora son el paletín. Y con Big Mario hablando como siempre del vicario Jesucristo, el que levanta huesos secos del abismo. Busca de Jesucristo y ponte ya de pie. No te vayas a quedar entre castillos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que están jalando gatillos. La calle está caliente, llena de maldición. Chamaquito en la esquina, perdido en la adicción. El gobierno entretenido o en su plan de corrupción. Antes tanto, la segunda invitación. La calle está caliente, llena de maldición. Chamaquito en la esquina, perdido en la adicción. El gobierno entretenido o en su plan de corrupción. Todos bienvenidos a mi barrio, tío, bajo los cristales. Mi huevita es un conflicto, aquí en Marropa se ha blindado. Pues le dan por la capota, aquí no hay otra que buscar de Jesucristo. Ya dejar de venir a bordo, papi. Are you ready, guy? Let's go to a friend. ¿A quién le tiene fe? Al dinero, menos a las promesas de un gampón de cuello blanco y sus teatritos. Gente ve si no cambia de proceder. Hasta el mismo Nostradamus profetizará tu brisa amanecer, boy. Somos más importantes de lo que tú crees. Nuestro amor genuino anula el rey. Only one way. Analiza lo que estás haciendo. Analiza lo que estás pensando. Mira bien dónde estás caminando. En la vida real no estás soñando. Analiza lo que estás haciendo. Analiza lo que estás pensando. Mira bien dónde estás caminando. En la vida real no estás soñando. La calle está caliente, llena de maldición. Chamaquito en la esquina, perdido en la adicción. El gobierno entretenido en su plan de corrupción. Mientras tanto, la segunda invitación. La calle está caliente, llena de maldición. Chamaquito en la esquina, perdido en la adicción. El gobierno entretenido en su plan de corrupción. Mientras tanto, segunda invitación. La serie continúa y sabrá Dios si eres tú el próximo protagonista. El típico jovencito de origen humilde con sueño brillante, que de pronto se vuelve un criminal, el cáncer de la película, y luego al final lo asesina. ¿Qué quiere decir virar al hombre y ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O cuánto pueda pagar el hombre por su vida? Ni un centavo, socio, si ya fuimos comprados a precio de sangre por el Cordero Santo.